same old dream appears, and I am in your arms to share the happy years. I turn doesn't matter much how old I grow. I hate to see October go. Safari, exploración a la música grabada. Safari, expedición musical de los sentidos. Safari, repertorio de cañonazos. Muy buenas tardes, estamos en una emisión de Safari, siendo las 6 de la tarde con 10 minutos. Escuchamos al principio al maestro Juan García Esquivel con este discazo que causó mucho revuelo por ser de los primeros que se grabaron en sonido estéreo, Cuentos de Otro Mundo. Estábamos escuchando el tema Cherokee. Inmediatamente después escuchamos un disco de la Logia Zarabanda, esta banda que causó mucho revuelo en los 70s. El tema fue De Paseo por el Sahara. Y bueno, vamos a dar inicio porque tenemos un invitado de lujo y también tiene que hacer una presentación. Estamos hablando nada más y nada menos de la mente, el autor, la voz de La Manta, del maestro Eloy. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y gracias por recibirnos, recibir nuestra música aquí en tu programa. Pues la buena noticia también del día es que convencimos al maestro de que se echara un palomazo, de que nos compartiera su música, y vamos a dar inicio a este programa Pero primero quisiera yo que nos comentara Eloy de sus influencias musicales, sus proyectos que ha grabado, que ha realizado, y sobre todo de este actual proyecto que está teniendo mucho eco al lado del maestro Ramiro, de Irán, y de todos ellos. Pues muchas gracias. Mira, realmente pues vengo a hablar de La Manta, que es el proyecto al que orgullosamente pertenezco, también del que orgullosamente fui fundador junto con otros de mis compañeros. Y pues bueno, nosotros hacemos música. La definición con la que ya nos estamos casando es recreación y fusión de música mexicana. Nosotros recreamos varias músicas de México, digo músicas en plural porque no nada más es la música mexicana, eso tendría que ver más con un cliché o con una situación de disposiciones oficiales, ¿no?, de gobierno, ¿no?, como la música es esto, como la educación debe ser así, muy institucional. Las cosas. Sí, y México es todo menos eso. Yo creo que la única cosa que tenemos en común en todo México que puede definir esta patria es la diversidad. Entonces nosotros abordamos estas músicas, abordamos música del Istmo de Tehuantepec, de la Costa Chica de Oaxaca, de la Huasteca, del Sotavento veracruzano, de la Tierra Caliente, de Michoacán, de Guerrero, música de Tabasco, del norte. En fin, teníamos esa necesidad humana, ¿no?, como músicos de este país y de este tiempo, de pues buscarle un poquito de indagar en qué pasa con la música de este país y recrearla, por eso es una recreación, a nuestra soberana voluntad y también con nuestros recursos. Es decir, no mentir, no somos folcloristas, tampoco somos, yo sí soy músico tradicional, toco son huasteco y hay varios de mis compañeros que tocan otras músicas. Pero aquí pues no se trata nada más de eso, sino de un punto de partida. Porque además el otro punto de acción de La Manta es pues la creación de música nueva y la interpretación de autores nuevos de música. Nosotros también hacemos nuestra música e interpretamos cancionistas mexicanos. Entonces, pues bueno, ese es el quehacer de La Manta. Con eso sí estamos casados, con todo lo que hacemos, sea a partir de la música mexicana como discurso, como fundamento y como filosofía también. Acabas de decir algo muy importante, que fue un proyecto de creación por una necesidad. Esta compilación de todos los ritmos, de todas las músicas que da como resultado esta fusión, también noto que hay un cierto conocimiento etnomusicológico de todas las regiones que se desempeñan, y valdría la pena yo hacer hincapié a nivel personal, siendo un coleccionista de toda la música que existe en Veracruz específicamente, ¿qué ha sido lo que más ha nutrido independientemente del huasteco a La Manta? No, pues de hecho del huasteco, por ejemplo, en los conciertos que hemos presentado últimamente no hemos tocado nada de la huasteca. Siento que hemos tomado mucha música de Oaxaca, mucha música de Veracruz, del norte también, porque Ramiro, nuestro saxofonista, pues es norteño, es norestense. Él es de la capital del estado de Tamaulipas y conoce a profundidad su música. No me atrevería a decir que hacemos un trabajo etnomusicológico, porque hay gente que estudia eso, ¿no? Pero sí hay un interés. No reproducimos las cosas tal cual son o debieran ser según los hacedores verdaderos de las músicas tradicionales. No tiene más pretensión La Manta que expresarnos por esa vía, ¿no? Hacer felices nosotros y hacer felices a quien nos escucha. Aunque suene muy hippie, es la verdad, ¿no? Mis compañeros me encantan porque no tienen, ni yo tampoco, no tenemos esa pretensión de descubrir el hilo negro, ni de autollamarnos el mejor grupo de no sé qué, ni de autollamarnos la innovación de no sé qué. No es verdad, o sea, hay otros grupos haciendo lo mismo, hay un historial de otros grupos como estuvo a lo mejor en su tiempo Sasil, sigue estando, Sasil sigue haciendo música. Como lo que hizo el maestro Martínez Zapata de San Luis Potosí, que fue de los primeros que pues fusionó y se puso ahí a jugar. Es lo que, como dice Leo Brauer, no perder el homo ludens, ¿no? Sí. Siempre una parte de ti juegue. Pero como dices, efectivamente, pues no puedes jugar todo el tiempo, y lo hemos hecho, pero no puedes jugar con lumbre todo el tiempo. No son músicas que pertenecen a las gentes de las regiones que interpretamos. Pero bueno, como mexicanos de este tiempo también, ¿quién es autoridad para decirle a un saxofonista, no toques un son jarocho porque el son jarocho no lleva saxofón. Bueno, hay demasiados puristas. Pues sí, pero yo me he fijado que los verdaderos hacedores de las músicas tradicionales, yo conozco, por ejemplo, en mi rubro, que es el son huasteco, a don Víctor Ramírez del Ángel, que él ni siquiera se detiene a pensar que él es un músico tradicional, y ahí está la grandeza de esa gente, que ellos hacen la música para una función que tiene, y viven las tradiciones, no se, ¿cómo decirlo?, no se estudian, se pueden estudiar, ¿no? Más bien, las tradiciones se viven. No te detienes todo el tiempo a pensar, y estoy tocando música tradicional, soy músico tradicional, como quizá a lo mejor en su tiempo Bach nunca dijo, yo estoy componiendo música barroca, pues no. Entonces, sí hay un respeto, porque admiramos profundamente a muchos músicos tradicionales, pero la cosa con la manta es pues siempre, sobre todo la diversidad y la libertad por encima de cualquier otra cosa. Y con un sello meramente mexicano. Eso sí. Eso es lo interesante. De nacencia. Y original. Sí. Pues hablando de la felicidad, creo que nos va a hacer muy felices el maestro Eloy con un tema. ¿Qué nos vas a presentar, maestro? Voy a tocar una canción de... Te decía, parte de la labor de un grupo, de las características del nuestro, es ver qué están haciendo los compositores nuevos. Hay una crisis brutal en la cancionística mexicana, que muchas veces pues no estamos afincados en nada, ¿no? Y el músico mexicano es muy versátil. Dentro de la manta hay gente que toca, el mismo individuo toca salsa, toca afroperuano, sí, toca flamenco, toca jazz, ska, reggae, y rock y pop y lo que quieras. Pero... ¿qué pasa con lo nuestro, no? Repito, sí, no para ser folclorista y repetir tal cual. Pero bueno, una labor, te decía, de nosotros, que a la cual nos estamos empezando a abrir más, con más fuerza, es la de interpretar compositores mexicanos que estén afincados. Es decir, yo me agarro de aquí, esta es mi raíz. Entonces, bueno, esta es una canción hermosísima de Víctor Díaz, alias El Manux. Él es un chavo que estudió arquitectura aquí en la UV, pero tiene unas canciones increíbles. Esta canción se llama Donde Nace el Agua y es una serie de imágenes amorosas del istmo oaxaqueño y de la Costa Chica, sobre todo porque su familia viene de un lugar que se llama Tataltepec, que está en la costa. Entonces ahí se toca chilena, en el istmo pues se toca el son ismeño, y pues él se asume como oaxaqueño en toda la extensión de la palabra. Entonces es una rola nueva mexicana. Esto lo incluimos en nuestro primer disco. Y pues bueno, voy a reproducirlo yo solito con la guitarra. La manta pues está conformada por 6 músicos, pero ahorita que vengo, creo que está padre que hagamos esto. Descansas la mirada que migra presurosa a la llanura. Yo no quiero ninguna si no tiene los ojitos de tu cara. Deja quererte a cielo abierto como quiere la calandria, la arboleda. Donde da vuelta el viento, ser el soplo que se apague con tus velas. Ay, ay, ay. Naces donde pongo los ojos y te escapas con la risa de las flores. Ay, me el antojo de hacerte lo que al sol sus girasoles, de hacerte lo que al sol sus girasoles. soles, cómo y dónde nace el agua, se arremolina la hondura y se crece la pastura y agoniza la cigarra. Y si tú fueras mi guitarra, para rascarte la cintura. Abrazarse a los encierros por el llano. Ay, no te juro en vano, es mi corazón la barca que diluvias. Y aunque haga tiempo de secas, vivo sumergido al fondo de tu beso. Ahí esperando el regreso de la boca que otra vez me reverdezca, de la gota que otra vez me reverdezca. ¿Cómo y dónde nace el agua? Se arremolina la hondura y se crece la pastura. Agoniza la cigarra. Y si tú fueras mi guitarra, para rascarte la cintura. ¿Cómo y dónde nace el agua? Se arremolina la hondura y se crece la pastura y agoniza la cigarra. Y si tú fueras mi guitarra, para rascarte la cintura. Excelente. Hicimos rescatar en Safari este espíritu juglarista. Llegó el maestro Eloy con la guitarra. Pues no hay música, va en vivo. Siempre tiene que haber esa chispa, esa propuesta. Y no lo puedo negar, se me enchinó la piel. Una voz muy honesta, una muy buena canción y una excelente interpretación. Gracias, gracias. Pues la obra de mi amigo, de Víctor Díaz Narváez, oaxaqueño, canción nueva, canción mexicana. Y de nuevo la incógnita, ¿qué estamos haciendo con la cancionística en México, no? Eso que comentas es muy cierto, y se puede apreciar también que ya no existe ese filtro que tenían antes las disqueras transnacionales o independientes, que era la figura del arreglista. Se ha olvidado completamente la disquera, no hay filtro, no hay nada. Tal como le llegan las canciones, las pulen, el ingeniero se encarga y así sale. Ya, se hace todo con botoncitos. Exacto. Pero bueno, pues estamos grupos como el de nosotros y muchos otros aquí en Jalapa, que todavía es música que sale de las manos, de los labios, de la garganta de las personas, ¿no? Y pues bueno, actualmente el grupo, a mí me tiene muy emocionado ahorita porque se nos sumó un integrante. Entonces, está adquiriendo una sonoridad increíble. Somos un grupo, para quien no nos conoce, quien no nos ha escuchado, que pues bueno, yo toco varios tipos de guitarras, Ramiro González toca varios tipos de saxofones, Carlito Zambrano toca un bajo que no tiene trastes, que se llama fretless, Manuel López, de acá de Jalapa, toca la jarana jarocha, quijada y percusiones, lo que le dicen los gringos, toys, ¿no? Los toys, eso es la brujería. En la cumbia como el chiquitaje. El chiquitaje. Irán Marcor, de aquí de Jalapa, en la batería, y entró Wilka Vázquez, que es un músico que admiro mucho, especialmente él toca música africana. Él estuvo viviendo un tiempito allá en África, graduado de aquí de la escuela también, por cierto. y él toca la marimba en el grupo. Entonces, aparte de todo lo que ya traíamos, que de por sí era una combinación bastante especial, ahora tenemos marimba. Y pues la marimba, pues es para mí el sonido del sureste de México, ¿no? Sí, bastante rico. Tenemos aquí unos mensajes a nuestro amigo Tony, que nos está escuchando por allá por Toluca. ¿Y dónde podemos escuchar al grupo? ¿Dónde puede, dónde están alojadas las canciones, las redes sociales? Y nos puedes compartir para sí, que... nuestras redes, mire, son estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube como La Manta MX. Por ahí ahorita tenemos una bronca de que hay un reggaetonero que se llama La Manta, ¿no? Entonces, pues bueno, de repente se batalla un poco para encontrar nuestra música. ¿Pero están en litigio por el nombre? Pues yo registré como el nombre del grupo ante un el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero La Manta es el nombre de un son tradicional. O sea, no sé qué le pasa a la gente, de verdad, por la cabeza de querer lucrar hasta con esas babosadas. En verdad es como, bueno, o sea, no, pues no sé, a mí me es inclusive ese. Pues ese están tema. Entrando los intereses, yo creo que del rock and roll en... Ay, sí, sí, sí, ¿quién sabe? Piensan ¿quién como Gene Simmons. ¿Qué le pasa a la gente? De hecho, nosotros tenemos ahí pues también nuestra historia con el rock, con... a mí en lo personal siempre no me gusta, no sé, la palabra, la banda. No, es que tiene una banda. Que la banda, pues sí, ¿no? Hace unos años nos llamó Robert Plant para abrir el concierto que dio en el Auditorio Nacional. Excelente. Y para nosotros era, digo, Ramiro, al menos, Ramiro, Irán y yo, pues sí crecimos oyendo a Led Zeppelin. Había compañeros míos que les era inclusive, pues ¿quién es? ¿No? Así como... No, pues no, sí, pues es una leyenda de la música, pero así que digas tú que yo lo admire y lo adore, pues no. Bueno, en el caso mío, de Ramiro y de Irán, por lo menos, pues sí, ¿no? Robert Plant, pero no dejaba de darnos risa cómo nos llamó a una banda de las características de la nuestra. Pues no somos un grupo de rock, pues, o sea, ni estamos en el mainstream, como dicen ahora. Pues no sé, estamos lejos de lo que vendría siendo un Café Tacuba, una cosa de esas, ¿no? Nosotros seguimos pensando, o sea, no nos gusta mucho lo de, pues, tocar en escenarios grandes y todo, pero por igual damos conciertos pequeños en poblados de la Huasteca, en la Sierra de Songolica, en Oaxaca. Precisamente vengo a hablar también de eso, ¿no? Ahorita ya, en hora y media, vamos a estar en Tierra Luna, en el Café Teatro Tierra Luna, que vamos a participar en un evento que es para ayudar a la gente del Istmo de Tehuantepec. Ahorita está como todas las miradas puestas en la Ciudad de México, con justas razones, pero no son los únicos afectados, ¿no? Todavía hay que ayudar muchísimo al Istmo de Tehuantepec, hay que ayudar a Morelos, hay que ayudar al estado de Puebla también. Entonces ahí vamos a estar ahorita a las 8 más o menos, bueno, de hecho ya en media hora arrancan actividades ahí a las 7 en Tierra Luna, y nosotros a las 8 vamos a participar más o menos pues para esta noble causa también, porque nosotros, pues bueno, sí tomamos música de Oaxaca, es un lugar, mis ancestros son oaxaqueños, y todos sentimos una admiración y un cariño especial por la música de Oaxaca. Ah, y mañana es sábado 23, vamos a estar en el segundo aniversario del Reflexionario Mocambo. Esto es en Veracruz Puerto. Va a ser un concierto en la USB, realmente. El Reflexionario es un foro que se abrió ahí en la USB, que funciona también de manera con un grupo de personas que hacen muchos esfuerzos y gestión y están intentando hacer cosas también allá culturales en el puerto. Y pues bueno, invito a toda la gente a que se acerque a nuestra propuesta. Nuestra propuesta es de música nuestra, no nuestra de los que tocamos, sino nuestra de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, no es una música elitista, no es una música pensada para apantallar eruditos ni nada de eso. Es una música más que pensada, sentida, con el corazón, con el mismo corazón que vibra en toda esta patria de maíz. Entonces, mañana, sábado 23 de septiembre, en el Reflexionario Mocambo, a las 8 de la noche vamos a estar tocando también con La Manta, así como hoy a las 8 aquí en el Tierra Luna, para ayudar al Istmo de Tehuantepec. Pues ya lo sabe, auditorio, no se puede perder. En verdad que vale muchísimo la pena asistir, escuchar, deleitarse de esta música y sobre todo el sentido de estar apoyando, estar ayudando. ¿Y hay disco? ¿Hay otras presentaciones para nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México? Estas son las inmediatas. Tenemos por ahí planes en noviembre quizá de salir al extranjero. Hasta que no tenga el boleto de avión en la mano, lo anuncio, porque sí, luego se me ceba. Vamos a ir también al Festival Internacional de Chihuahua. Vamos a estar en Ciudad Juárez y en la capital del estado de Chihuahua, que también es una tierra que queremos muchísimo, muchísimo, donde siempre nos han tratado muy bien también. Y pues bueno, pues disco, no, estamos preparando un tercer disco, pero apenas en la parte de la creación, la parte que más nos gusta, estar pues imaginando, aventando el ingrediente, exactamente. Sí, qué bueno. Pues la mejor de las suertes y que llegue la musa. Gracias, mano, gracias. ¿Nos puedes deleitar con otra canción? Dejé por ahí me gustaría que la gente escuchara cómo suena la está banda. En... No sé si perfecto. Podamos oír la Petrona que tenemos ahí, que es un son del Istmo de Tehuantepec, a propósito del tema, ¿no? Que ahorita es esto también es Oaxaca, con el toque urbano de la manta, la Petrona, de cuando a las mujeres todavía les ponían los nombres del santoral. No, que ahora a todas las niñas les quieren poner Stacy, les van a poner Lady Gaga. En Minatal Papantla todavía los ponen. No, sí, claro. Pues bueno, la Petrona para todas las Petronas, con mucho gusto. mujer honrada. No te quiero por bonita, sino por mujer honrada. Safari, expedición musical de los sentidos. Minutos, acabamos de escuchar una canción de nuestros amigos de La Manta, que fueron nuestro invitado del día de hoy. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Safari Jalapa en Facebook, en Instagram y en el olvidado Twitter. También tenemos un video en vivo de la canción que nos interpretó nuestro amigo de La Manta hace unos momentos aquí en vivo en Safari, para que lo chequen. Recuerden que estamos como Safari Jalapa en Facebook y ahí está el video. Un gusto en verdad tener al maestro Eloy Fernando esta tarde tocando en vivo y también compartiéndonos la música que tiene de La Manta. Nos dejó otra canción por ahí y creo que nos vamos a ir inmediatamente a escucharla. Vamos con el Maracumbé. ¿Qué te parece? Escuchémosla. Vamos. El rey de todos los sones. Este es el maracumbé, el rey de todos. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos, ¿qué escuchábamos, Naoli? Escuchábamos Maracumbe. Excelente. De nuestros amigos de La Manta. Hoy tienen presentación, Naoli. Hoy van a estar en Tierra Luna y van a hacer una pequeña o gran recolección de víveres para La gente que está en Chiapas y Oaxaca. Y Oaxaca, exactamente. Tierra Luna, que está ubicado cerca de Los Berros, me parece, ¿no? En una de las callecitas que suben. Excelente. Pues nosotros vamos a continuar con Safari, no sin antes mandarle un saludo a mi señor padre que nos está escuchando allá en el barrio El Bronx. Pues hasta allá le mando saludos y vamos a poner música. Tenemos al maestro Juan Guillermo Romero en los controles y vamos con Eddie Palmieri y este tema, Bilongo. Negra linda cámara que me dio bilongo, oye mi señora santa cámara que me dio bilongo, lo más que me gusta la comida que ella cocina, lo más que me gusta la café que ella me vuela, pero que mira lo más que me gusta la comida que ella cocina, este lo más que me gusta la café que ella me vuela. Safari, repertorio de cañonazos. Estamos de vuelta en Safari y ya casi nos vamos. ¿Qué escuchábamos, Noli? Estamos escuchando a Eddie Palmiera con Mandinga. Así es, estábamos ya un punto un poco más latino. Ya nos estamos yendo, señores. No sin antes agradecer a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Al maestro Antulio le mandamos un gran saludo. Un saludo hasta Puebla. Así es. También al ingeniero que nos escucha. A Julián. Al maestro Julián Domínguez, que está a la escucha también, al cual le vamos a dedicar una canción de este grupo que surge en el México de los 70s debido a la migración de brasileños por el apogeo de la XCW. Llegaron la creciente vida nocturna de ese México, llevó a tener músicos de talla internacional en el país. Llegaron estos brasileños y fundaron un cuarteto, el Tamba Four. Vamos a escuchar Zazueira y nos despedimos con eso. Hasta la próxima. Menina bonita, você é demais. É a alegria da minha tristeza. Ela vem chegando, e feliz vou esperando, a espera.